testigos, ser queremos de tu Espíritu, Señor. E imploramos que nos guíe esa luz, ese esplendor. Espíritu de Dios, ven por favor. Espíritu de Dios, inúndanos. Espíritu de Dios, nos declaramos tus servidores, tus mensajeros, tu templo y tu porción. Desde hoy mismo, ser queremos tus siervos consolador. Vasos limpios, donde viertas tu gracia y tu bendición. Espíritu de Dios, ven por favor. Espíritu de Dios, inúndanos. Espíritu de Dios, nos declaramos tus servidores, tus mensajeros, tu templo y tu porción. Danos fuerzas, danos vida para predicar tu amor. Quita pronto de las mentes duda, cobardía y temor. Espíritu de Dios, ven por favor. Espíritu de Dios, inúndanos. Espíritu de Dios, nos declaramos tus servidores, tus mensajeros, tu templo y tu porción. Espíritu de Dios, ven por favor. Espíritu de Dios, inúndanos. Espíritu de Dios, nos declaramos tus servidores, tus mensajeros, tu templo y tu porción.